Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día, miércoles 24 de febrero de 2021. Los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Lautaro, justamente queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy bien y muy dispuesto a nuestra conversación. Lautaro, Piñera hace anuncios y que apuntan a buscar acuerdo nacional para enfrentar hechos delictivos que suceden, dice, en la Araucanía, bueno, y algunos sectores en la región de Los Ríos. ¿Qué significado y términos podría o no podría aceptar el Partido Comunista de este acuerdo nacional? Siempre y cuando sean invitados, por supuesto. Yo creo que es muy evidente el reiterado recurso de Piñera de sobre la base de llevar adelante una política con mirada parcial que siempre tiende a representar intereses del sector empresarial, el sector de derecha, el sector del capital, y poner en segundo plano las legítimas demandas del movimiento social y del pueblo en general, sea este, en primer lugar, nuestro pueblo originario, sean los trabajadores, sean las mujeres, sean los jóvenes estudiantes, en fin, llevando adelante una política que es una mirada de minoría en el país, querer blanquearla con la vía de un respaldo de mayoría, forzado con manipulación de blanco o negro, de lo contrario es el caos, de lo contrario los que no están aquí están en contra del país, o están por la violencia, o están por una falta de convivencia democrática, etcétera. Se le acabó el tiempo a Piñera, se le acabó y se acabó este gobierno, o a esta altura de la vida, como le exigen sus propios adherentes, asume su condición de un presidente de un sector de minoría del país e insiste en gobernar para esa parte del país, o toma una decisión que va a tener efecto sobre el sector de derecha, que acoja lo que es imposible de imaginar, que acoja lo que son las demandas históricas reiteradas y que han cruzado todo el gobierno de Piñera. Así es que el Partido Comunista no se va a prestar para una manifestación que impida que la derecha pague y se haga cargo de su responsabilidad en la falta de una política que integre a todos los sectores del país, menos si esa política pretende crear una verdadera intervención de marca mayor, afectando las demandas de nuestros pueblos originarios, que son históricas, que tienen una transversalidad en la sociedad chilena de manera creciente, muy fuerte, y que por esa vía se pretenda descalificarlas, aislarlas e impedir que ellas tengan el espacio que deben tener en la sociedad chilena, porque hay a quienes le presten a un título global: queremos paz en la Araucanía. Ya conocemos una vieja, desastrosa, tremenda intervención del Estado de Chile en otra operación llamada también pacificación de la Araucanía. Entonces, me parece que el gobierno debe hacerse cargo de sus responsabilidades, y nosotros vamos a contribuir en la región, siendo activos, solidarios en lo que es el respaldo a las legítimas demandas que tiene el pueblo en general en la región de la Araucanía y en particular nuestro pueblo originario. Uh-huh. Lautaro, el gobierno señala que urge una ley antiterrorista mucho más eficaz, así lo manifestó el presidente. Bueno, hay, entre otras iniciativas, iniciativas legales, por supuesto, pero en su discurso pareciera ser que entrega finalmente, Lautaro, la responsabilidad al Congreso. Incluso Piñera dice que se debe acelerar las tramitaciones en el Congreso, las tramitaciones legales. ¿Es que acaso el Estado, el gobierno, no tiene las leyes necesarias para ver lo que está pasando ahí, para intervenir, etcétera? ¿Que ahora responsabiliza al Congreso que tiene que acelerar su trámite? Es que es parte de la misma operación o concepción que el gobierno tiene para de todas formas llevar adelante una política que no incorpora, no recoge las legítimas demandas de los pueblos originarios y particularmente del pueblo mapuche. En la misma política, porque además no será solo aplicable al pueblo mapuche, sino a todas las luchas de todos los pueblos dentro del país. En la misma política quiere insistir en el concepto de el enemigo interno. En la misma política que tiene coherencia con la afirmación absolutamente falsa que hizo Piñera en el momento más alto de la movilización social a partir del 18 de octubre, cuando para justificar la salida de los militares a las calles habló: estamos enfrentando un tremendo enemigo interno. Entonces, bajo esos conceptos, para Piñera gobernar ha sido permanentemente una guerra entre comillas contra su pueblo. ¿Defendiendo qué? Defendiendo el país de las cuatro comunas, defendiendo el país de los privilegiados que acumulan la riqueza en forma de multimillonarios, defendiendo el país para una lectura que sea, digamos, la que tienda en una desesperación del abogado, salvar el sistema neoliberal, que es el sistema que origina esta política tan dispareja desde el punto de vista de la igualdad de condiciones, y qué es lo que el pueblo entonces reclama y ya despertó y sigue luchando para, por la vía del, en primer lugar, de conquistar una constituyente, debatir los contenidos de una nueva constitución, abrirle paso a un nuevo modelo de desarrollo que se sostenga en una democratización plena del país con incorporaciones activas y reales de todos los sectores de la convivencia nacional, que incluyen un Estado plurinacional, por ejemplo. ¿Qué lejos está ese concepto con la política que fomenta Piñera respecto de un territorio donde esta idea plurinacional tendría que tener un espacio muy preferencial y referencial? Entonces, me parece que la legislación que reclama Piñera, uh-huh, y que por ahora incluso sobra legislación, como es, por ejemplo, la que amparó, se ha de suponer, la actividad tan criminal y asesina de un carabinero en Panguipulli, que es elegantemente el control de identidad, y terminó en el asesinato a plena luz del día, en el pleno centro de la ciudad, con una difusión que también el funcionario policial estaba en conocimiento, existe con la afirmación que hacen las redes, y no le importó nada. Ustedes imaginarán, digamos, cómo entra en una comunidad con un dispositivo con la misma mentalidad criminal que tuvo ese policía, si tiene detrás además nuevas medidas que reiteren las licencias de tiro fácil, las licencias de seguir imaginando que dentro del país quienes reclamen son un enemigo al cual hay que aniquilar. Entonces, no es imaginable que alguien con todos los sentidos, después de tener cuestionamiento incluso de organizaciones de Naciones Unidas vinculadas al tema de derechos humanos, de todas las comunidades que se vinculan a los derechos humanos dentro del país, fuera del país, Piñera esté reclamando en esas condiciones. Para un año quiere ser marcado de la máxima civilidad, toda vez que por primera vez en la historia de Chile, por mandato real del clamor de millones de personas, por primera vez se va a discutir una constitución por una comisión electa para el efecto y con obligaciones plebiscitarias para ratificar esos acuerdos. Más allá de la crítica que mantenemos al candado que concedió un sector de la oposición al propio gobierno de Piñera con entregarle esos quórum calificados de 2/3 que el mismo que inventó Guzmán y Pinochet para defender la constitución del 80. Llegamos a un momento en que las cosas deben cambiar, pero en ese momento en que las cosas no dan más y deben cambiar, es evidente que quienes quieran contribuir con una mirada de futuro, con una mirada que sea de integración del conjunto de demandas, de comunidades, de representaciones etarias, territoriales, etcétera, deben ser aportante a una idea plenamente democrática en la convivencia, en los derechos, en los deberes, en las labores del Estado para con la sociedad, y no quienes busquen en la hora nona parapetarse en más medidas que igual van a ser hechas trizas por la vía de la movilización real y por la vía de que no van a resolver el conflicto, y el conflicto supera el espacio que quiere Piñera ponerle restrictivamente, haciendo de la movilización y la lucha del pueblo originario un delito. Bueno, usted, de alguna forma, Lautaro, si lo interpretamos, nos plantea ahí un escenario que lo asociamos justamente con las declaraciones de Juan Sutil, presidente de los empresarios, que de alguna forma señalan en Mercurio que él advirtió, ya denunció al primero y al segundo en La Moneda, nos imaginamos que a Piñera y al ministro de Interior, de los delincuentes, de los narcotraficantes con nombre y apellido que operan ahí en la zona. Entonces usted de alguna forma no dice, bueno, el gobierno pareciera ser que criminaliza la protesta social y no hace nada en este caso. Estado de sitio en la Araucanía, pide un senador de la derecha, Felipe Kast. Entonces, ¿cómo se relaciona lo que usted nos señala, justamente esta criminalización hacia el movimiento social, esta vista gorda que de alguna forma hace el gobierno, dicho por Juan Sutil, presidente de los empresarios, que dice al primero y segundo en La Moneda lo que pasa allá, y lo que pide este senador de la derecha, Felipe Kast? ¿Qué se pretende? ¿O sea, una guerra en esa zona? ¿Hacer la vista gorda? ¿O hay otros intereses, Lautaro Carmona? Vuelvo a insistir, digamos, en que el tema es que detrás de esta operación manipuladora de un gran acuerdo nacional para abordar temas que son muy duros desde el punto de vista de la contradicción que se presenta, se hagan con una política que es absolutamente parcial y minoritaria, o sea, tras una política de derecha y de ultraderecha que solo quiere resolver el tema de la Araucanía por la vía de el rol del Estado desde el punto de vista represivo, con una legislación incluso en lo ordinario de tratamiento a todo quien se atreva a tener una idea distinta y a exigirla, como un terrorista, como alguien que atenta contra la estabilidad del Estado, y por consiguiente hay que terminar con él, vaya a imaginar que va a haber una elemental ética de algún sector de oposición, por derecha que sea, pero que si es de la oposición no podrá concebir prestar respaldo y darle un cheque en blanco a las acciones posteriores de este gobierno. Este gobierno fracasó. Este gobierno es lo que es porque es el gobierno de la ultraderecha y de los ultra defensores del gran capital. Este gobierno quiere más represión y no más planes del punto de vista del rol del Estado, que activen la economía de la Araucanía, que creen las condiciones para que nuestros pueblos originarios lleven adelante su cosmovisión y su condición de tal, en el plano de la educación, de la salud, de la economía, de la cultura, de los valores, etcétera. No, hay que terminar con todo vestigio, y podrá, cuando más, existir, digamos, alguien que alguna vez fue de un origen en estos pueblos que son las primeras naciones del país. Entonces, yo creo que es una, insisto, uno de los enésimos titulares de Piñera que ni él se lo cree, o que su sector no se lo cree, y que están tratando de poner el foco en algo que incluso, claro, ellos quieren hacerlo vinculante a un clima tal que aconseje no cambios desde el punto de vista constitucional. Y creo que también es un mensaje que proviene de exigencias de la ultraderecha y que tiene por destino precisamente el nicho de la ultraderecha y la derecha. Lautaro, yo espero que ningún sector responsable desde el punto de vista político, que se autonomine en la oposición, esté en voluntad de favorecer una política de ese tipo. Bueno, y todos quienes están de alguna forma en la oposición, Lautaro Carmona, tal vez deberían de repudiar lo que sucedió en un punto de prensa del Pacto a Prueba de Dignidad en el Distrito 23, justamente de la zona que estamos hablando. Ahí estaba Camila Vergara Quelempán, Manuel Arroyo, Erika Ñanco, Alfonso Po, Gonzalo Contreras, quienes son candidatos a constituyente. Ellos estaban dando una conferencia de prensa, o en un punto de prensa, lógicamente, estaban dando a conocer su propuesta para la constitución, y fueron atacados por grupos de extrema derecha. Hay algunos videos que andan circulando en red donde se ve la agresividad de estos sujetos que de alguna forma tienen un doble discurso. ¿Qué mensaje en general el secretario general del Partido Comunista de Chile envía a estos candidatos constituyentes y en general a todos los candidatos a constituyentes en el país que se puede haber enfrentado a este tipo de situaciones, Lautaro Carmona? Bueno, primero manifestar nuestra irreductible solidaridad y adhesión con los liderazgos y lideresas que estaban presentes con valor político, con rostro descubierto, de cara al sol, dando a conocer las transformaciones profundas y estructurales que necesita la Constitución de Chile para recabar adhesión electoral. Mira qué simbolismo, qué cosa más cívica, una manifestación en el centro de la ciudad, insisto, a rostro descubierto, de cara al sol, con nombre y apellido, encabezada por una mujer y por varias mujeres. Y estamos hablando de la lucha contra el patriarcado y estamos en la mira del próximo 8 de marzo. La lucha de una mujer representante auténtica del pueblo mapuche, Camila Vergara Quelempán. Sí. Una mujer comunista, una mujer miembro del Comité Central, pero más que eso, una mujer del pueblo de la Araucanía. Una y varias mujeres en esa expresión. ¿Cuál es la respuesta cívica de la contraparte que quiere imponer Piñera con su llamado Acuerdo Nacional? La respuesta cívica fue la forma más fascista de impedir la expresión, el derecho a expresar una opinión distinta, el derecho a expresar una propuesta política distinta, y recibe una agresión de una provocación que cae en la escuela del fascismo y el nazismo en Alemania, cuando de esa forma, digamos, se empezó a tratar de crear una condición para instalar el aplastamiento físico de la opinión del mundo progresista, democrático, de cambios, que se oponía a la instalación de un régimen como el que conoció en forma tremenda toda la humanidad. Bueno, eso es lo que estaba transcurriendo allí. Nosotros con eso y con otras movilizaciones vamos a manifestar siempre nuestra solidaridad, vamos a buscar cómo involucramos mejores aportes para darle más influencia a un mensaje tan sano, tan político, tan necesario, tan legítimo, como el que encabezaban las y los compañeros en el centro de Temuco dando a conocer sus propuestas, y vamos a repudiar y a exigir que se llegue hasta el final en las responsabilidades de los provocadores, que abusando de su condición y con el ministro de Interior presente en la ciudad, atacaron este mitin, esta expresión de opinión pública. Ahí, en ese espacio, quieren poner estado de sitio, quieren poner acuerdo nacional de todo, para que entre todos aplasten esa expresión de Camila Vergara que le empaña. O sea, que el matonaje, que la acción política fascistoide tenga respaldos. Además, nosotros, en absoluto, vamos a denunciar y vamos a ejercer a como de lugar nuestro derecho a expresar la propuesta, la opinión que tiene y que empata con las grandes movilizaciones que han ocurrido en Chile durante todo este tiempo y que marcaron un momento muy alto el 18 de octubre, el 19. Nosotros desde aquí, toda nuestra abrazo y compromiso solidario para las y los compañeros que estuvieron en esta manifestación y que fueron víctimas del matonaje fascistoide, y toda la fuerza para que sigamos en ese punto, pero también en los puntos de las otras ciudades y en todo Chile, levantando las propuestas que representa la lista de la Pro Dignidad y que reúne a los partidos del Frente Amplio y a los partidos del Chile Digno y a todos los movimientos políticos que se vinculan al Frente Amplio del Chile Digno. Entonces, ¿qué forma de reaccionar ante la idea de la Pro Dignidad de parte de este grupo de matones, que no son matones por encargo, porque son titulares ellos mismos de los intereses que defienden, pero con una agresión que no tiene parangón que no sea un odio de clase, un odio racista, porque también hacen saber su odio cuando se trata de nuestro pueblo originario, y no es la sociedad que nosotros queremos. Nosotros queremos otra convivencia, una convivencia del respeto absoluto a toda la diversidad de identidades que tiene la sociedad en todos los planos, y es por lo cual vamos a seguir luchando. Lautaro, bueno, estamos sobre la hora prácticamente, pero queríamos consultarle que la participación laboral femenina, según la CEPAL en América Latina, va a retroceder una década, dice, por impacto de la crisis económica, generada en gran parte por la pandemia, señala. La dirección del trabajo en Chile hace la vista gorda frente a la exigencia de las salacunas. No cursa multa, pues hace la vista gorda. Abuso y violencia en los trabajos persisten. El gobierno no ratifica el convenio 190 de la OIT a propósito de los abusos en los trabajos. Huelga feminista el 8 de marzo. Basta justamente de este estado patriarcal, como advierte la convocatoria, que es bastante amplia, por supuesto. Nos gustaría conocer la impresión del secretario general del Partido Comunista de Chile frente a esta huelga feminista del 8 de marzo, a esta convocatoria, donde, por cierto, la Central Unitaria de Trabajadores estará presente ahí en la movilización. Bueno, primero, el Partido Comunista lo ha dicho, lo va a reiterar en todos los espacios en que tiene presencia y en forma también institucional. No solo es parte de este movimiento feminista antipatriarcal que pone el debate y la lucha en la política ideológica y cultural dentro de la sociedad en un plano superior, pues son ya valores de humanidad que siempre deben haber estado presentes, y denuncia lo que ha denunciado la Central Única de Trabajadores o Central Unitaria, que es cómo han hecho que la pandemia, desde el punto de vista de los costos sociales, recaiga esencialmente el costo en las familias de las y los trabajadores, y con particularidad en las compañeras, en las mujeres trabajadoras. Eso significa, porque hay una frase que incluso repite la gente de derecha, hemos retrocedido, dice, si no me equivoco, la misma ministra de la Mujer que tiene Piñera, 10 años en los derechos que habían conquistado, los espacios desde el punto de vista laboral que tenían las mujeres. Parece un dato estadístico. No, ese es un drama humano, humanitario, de marca mayor. Eso es patético desde el punto de vista de que testimonia los niveles de explotación, pero también de falta de formalización que tiene en buena parte el trabajo de las compañeras, de las mujeres. El trabajo de las mujeres que se permiten a igual trabajo, distintos sueldos y, por cierto, con vulneración absoluta de la posibilidad para las mujeres. Muchos de estos trabajos sin contrato formalizado, muchos de estos trabajos cortan por lo más cercano, por lo más recto, que es imaginar que el costo, más allá de un sueldo de hambre, que le cuesta al empresario una trabajadora mujer en pandemia porque tiene más cercanía todo el día con obligaciones con sus familias, por mil cosas, entonces es el fusible prescindible de salvar la situación de tal o cual actividad laboral. Yo creo que las luchas que vienen, que la convocatoria al 8 de marzo, incluyendo la consideración de una huelga general, digamos, el 8 de marzo, uh-huh, deben contar con la adhesión activa de todos los sectores, primero de trabajadoras y trabajadores. Sea una convocatoria a una huelga general convocada desde el mundo femenino y contra el patriarcado, contra el machismo y por derechos en igualdad de condiciones, va a contar con la adhesión de sus compañeros de trabajo también, pero también de otros sectores de la sociedad, en el mundo poblacional, territorial, en el mundo de los estudiantes, en el mundo del movimiento, la cultura, etcétera, porque es casi un grito de humanidad. O sea, no puede ser, no se puede aceptar que en estos tiempos se vuelva a manifestar el concepto patriarcal de la sociedad chilena y como Estado operar contra los avances que la lucha, el movimiento feminista lleva adelante, golpeando incluso en cuestiones que son de visibilidad discriminatoria y a ojos vistas normalizar esa discriminación solo por un problema de género. Así es que lo primero en esa perspectiva es todo el involucramiento desde todas nuestras candidaturas. Nosotros no hacemos un divorcio en el desafío tan trascendental que tiene en este tiempo la lucha político-electoral, que va a definir en calidad casi de síntesis cuestiones que marcan hacia adelante las luchas políticas del país, como son una nueva constitución y la elección de convencionales, como es la descentralización y la elección de gobernadoras y gobernadores, como es el reguero o el contagio positivo de lo que es la experiencia referencial de Recoleta que encabeza Daniel Jadue en los municipios en que aspiramos a repetir esa experiencia llevando candidaturas, militantes comunistas o militantes del Chile Digno o militantes del Frente Amplio, pero con ese concepto de un municipio que juegue un papel activo y se declare constituyente y se declare partidario del buen vivir por parte de todas las comunidades, en ese plano tampoco separamos. Entonces, estas luchas con las luchas del movimiento popular y particularmente con la lucha que marca marzo, que es la centralidad en el derecho y en los avances de las exigencias al movimiento feminista por un país que termine con el patriarcado, termine con las manifestaciones aberrantes del machismo y las expresiones de violencia que son atrocidades que reiteradamente se manifiestan. Creo que relacionar eso con, por ejemplo, la expresión que va a tener de exigencia el movimiento de la educación con vista al primero de marzo, o vincular este eje y esta articulación de un marzo feminista con las luchas por los derechos humanos, a propósito de lo que hablábamos en la primera parte, los derechos del pueblo originario, los derechos que tienen los que se movilizan, las políticas, digamos, de un Estado policial represivo que criminaliza la expresión social. Entonces va a tener mucha fuerza el tema de la exigencia del respeto restricto a los derechos humanos, pero también se va a empatar con la herencia que hace que el mundo popular y el mundo de la izquierda y el Partido Comunista declaren que es irrenunciable el compromiso con las banderas de los derechos humanos por verdad y justicia en torno, por ejemplo, a los compañeros degollados, como fueron en marzo Santiago Bonatino, José Manuel Parada, Manuel Guerrero, así como los hermanos Vergara, etcétera. Es decir, hay todas las motivaciones y todas las luchas van a tener forma y van a ser promocionadas y van a tener la contribución de esos miles de verdaderos activistas que constituyen quienes son candidatas y candidatos para abordar una tarea específica al punto de vista de su propuesta de electividad para el cargo de concejal, de alcalde, de gobernadora, de convencional o constituyente, pero no desvinculado de la lucha del pueblo, porque al fin y al cabo esas luchas del pueblo están anunciando la urgencia que tiene los cambios de fondo y estructurales antineoliberales en la sociedad chilena. Y eso que anuncian las movilizaciones tiene que tomar forma en posiciones de política de poder o de Estado en las instituciones que están en juego hoy día a propósito de la futura elección de abril. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, cae en entre telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias a ti, Sergio. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Cerramos este capítulo, jornada miércoles 24 de febrero 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.